Discutiendo están dos mozos si a la fiesta del lugar irán por la carretera o campo a través irán. Discutiendo y disputando empiezan a pelear. Ya con las trancas de pino furiosos golpes se dan, ya se tiran de las barbas que se las quieren pelar. Ha pasado un carretero que va cantando un cantar. Romero, para ir a Roma lo que importa es caminar. A Roma por todas partes se va.